Coronavirus día 30. El sábado y el domingo estábamos aprendiendo a jugar a la escoba del 15 y mi hermaneta, que recién está aprendiendo a sumar, nos ganó en la escoba del 15 y nos pasó el trapo. Ahora tiene dos vicios, las cartas y la limpieza. Nos ganó la escoba y nos pasó el trapo. Mi hermanote, él sabe sumar durante creo que 8 años y mi hermano quería que lo ayudemos. Y es, la cosa fue así. Mi hermano dijo, ¿por qué le ayudan a ellos? Y nosotros le explicamos que ella recién estaba aprendiendo a sumar. Y él dijo, pero yo estoy, ella me está ganando. Mi hermanita hizo más cuentas jugando a la escoba del 15 que haciendo la tarea, que nunca quiere hacer porque dice que no le sale. En otras noticias tenemos más canciones de los contagios de coronavirus de Villaloles. Gatito atigrao que se me ha desbocao, que se me ha desbocao. Ya se ha pasado de la raya, ya está la alpargata, me ha deshilachao. Ya ha salido sin destino, sotre taladino, malevo y sin Dios. Es un michino insolente, de garra valiente y de pésimo humor. Y por más que lo reprienda, se sube hasta el techo y me saca la lengua. Mostren con me salió el mozo, pero cuando quiere también es mimoso. Cuando larga el ronroneo parece un regalo caidito del cielo y me da mucha ternura, bonito, hermosura, cosita mamá. Hoy le aseguro y no miento que este animalito me ha puesto contento. Tierno este bigotón, le he escrito estos versos para hacerlos canción. ¡Miau! Escuchamos el atrigrado de Pircal. Viento, viento, oh, estoy contento, viento, oh. Le voy a mandar una carta al viento para mostrarle que estoy contento. Pero el gatero no puede volar, en una cometa lo voy a mandar. Viento, viento, oh, na, na, na, na, na. Viento, viento, oh. Viento, viento, oh, estoy contento, viento, oh, oh, oh, oh. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, bañista, bañista, el tiburón te va a comer, ñam, ñam, a mi pellejo no va a poder, sal del agua mujer, ven conmigo a bailar, que te come el tiburón, ñam, ñam, a mi pellejo no va a poder. Bueno, les mando un beso. Chau, chau. Soap por un caminito bajo, pero el otro, si este programa le gustó, mañana se viene otro.